en Guatemala. César Chajón es un artista guatemalteco que propone el dibujo político para abordar la historia y lo hace a través de la técnica del sketch o el boceteo, una técnica de dibujo a mano alzada que combina con las nuevas tecnologías para así poder comunicar sentires sobre la realidad que nos afectan a todas las personas. Cualquier lápiz o cuaderno puede servir para expresar desde los dibujos los contenidos que cada quien desee. El artista señala que a veces el sistema educativo limita la creatividad con la imposición de la competitividad o de la calidad y el costo de materiales para la expresión artística. Con tener ganas es suficiente para encaminar la expresión del arte comprometido con la transformación social, así como la iniciativa de denuncia crítica de la violencia, la discriminación y la exclusión social. En una de las obras más significativas de César Chajón, el artista afirma que de manera generalizada se puede decir que los gobiernos militares en América Latina han protegido los intereses de las empresas nacionales y extranjeras, así como de la industria extractiva, los monocultivos e hidroeléctricas. Además, han asesinado a miles de personas que defendieron sus derechos humanos. Escuchemos esta producción de nuestro compañero Juan Pablo Montenegro desde la Federación de Escuelas Radiofónicas de Guatemala, FEGER. Muy buenas tardes, amigos y amigas que escuchan el programa. Les saluda a Juan Pablo Montenegro desde los estudios de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Hoy nos honra con su presencia a través de la comunicación virtual el artista guatemalteco César Chajón. Nos vamos a centrar en el sketch. ¿De qué se trata cuando hablamos del sketch? ¿En dónde nace y en qué se basa esta propuesta artística? ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto. Gracias, bienvenido, César. Bueno, queremos ahí ir conociendo acerca de este formato o acerca de esta corriente de arte que vos estás proponiendo a Guatemala y que pues queremos ir conociendo más en qué consiste el sketch. Es un concepto inglés. Sí, es un concepto inglés, pero que traducido a español es boceto, o es un dibujo rápido. Es decir, que si nosotros revisamos en la historia, por ejemplo, muchos pintores como Da Vinci, él salía a caminar y se sentaba y dibujaba. Hacía un dibujo rápido de una hoja, hacía un dibujo rápido de un edificio, yo qué sé, de un árbol, y eso era un sketch, es un dibujo rápido, generalmente se hace a lápiz. O carboncillo o se hace con cualquier herramienta que uno tenga de dibujo, sea un lápiz, un lapicero o un crayón. Entonces, así es como, de esa manera podría yo definir el concepto de sketch. ¿Hay técnicas que uno deba conocer antes de empezar a involucrarse en este arte? Lo que existe son como ramas, por así decirlo. Sí, existen como ramas. Existe el sketch urbano, que se va a enfocar solamente en edificios, en parques, en calles y eso, pero también existe el sketch al natural, que es el de dibujar naturaleza. Pero también existe como solamente hacer un sketch, y esto es como dibujar personas y al mismo tiempo dibujar edificios, dibujar personas en la calle. Para la técnica, como yo lo he dicho en algún momento, pues es solo sentarse a dibujar, aun cuando uno no tenga mucha experiencia en dibujo, porque generalmente habrá quienes dicen es que no sé cómo empezar a dibujar. Pues el sketch sirve para empezar a dibujar, porque el sketch no es un dibujo al detalle, ahí no es un dibujo hiperrealista, sino es un boceto, que es como lo mencioné hace un momento, es la traducción de sketch, sí, un dibujo rápido. Queremos iniciar a hacer sketch, ¿qué materiales necesitamos? ¿Se requiere de mucho material? ¿Es costoso dedicarse a esto? No es costoso. O sea, hay materiales que ya tenemos en la casa. Y hay como dos formas quizás también de cómo querer evolucionar en eso. Por ejemplo, yo utilizo un lápiz normal. O sea, no... También utilizo otro tipo de lápices, ¿no? O sea, yo qué sé, de que tienen distintos números, de distintas marcas, pero en general un lápiz o un portamina. Los lápices generalmente vienen como numerados. Este es un 2B, que es el que utiliza cualquier niño y niña para ir a estudiar. Y un cuaderno de dibujo. Prácticamente no hay ninguna limitante para iniciarse en esto del arte del sketch. Exacto, sí, quizás donde a uno lo limitan demasiado es en el modelo educativo, ¿sí? Porque el modelo educativo, al vendernos la cuestión de competitividad y la cuestión de ser, de tener las mejores cosas constantemente, nos obliga de alguna u otra manera a tener que comprar buen material para poder hacer dibujos. Y se nos vende la idea de que si tenemos buen material, entonces vamos a ser buenos dibujantes, pero no es así. Personalmente creo que uno puede iniciar con un lápiz y un cuaderno de dibujos y con el tiempo uno va adquiriendo el resto de materiales. Mencionabas el modelo educativo y en otros programas hemos conversado con otras personas que pues el modelo educativo de Guatemala es bastante domesticador. ¿Qué tanto se practica este arte en Guatemala? Ya que decías que esto es una limitante. Entonces, ¿qué auge tiene en nuestro país? Pues existen pocas personas que hacen sketch en Guatemala. Quizás quienes más lo van a hacer son las personas que se dedicaron a estudiar dibujo técnico o diseño gráfico, ¿sí? Que son como al rato quienes les va a gustar, por así decirlo, dibujar, pero de ahí a un contador, por ejemplo, rara vez lo vamos a ver dibujando. Pero no es porque no pueda, sino porque la carrera lo empuja, y la educación en general lo empuja a uno a tener que alejarse del arte y de la cultura y enfocarse en tener que, yo qué sé, prepararse para ganar dinero, para vender la fuerza de trabajo, ¿sí? Y entonces aquí yo generalmente reflexiono mucho respecto a Gramsci, porque Gramsci va a decir que es importante el arte y la cultura para la transformación de la conciencia. En Guatemala, por ejemplo, no conozco algún sketcher. Sin embargo, sí que hay buenos dibujantes, y otra vez, no me sé todos los nombres, pero hay artistas a quienes yo he tomado como la crítica que hacen. Hay uno que se llama Antonio Villagrán, es un maestro en arte, es español, y él tiene un canal que también se llama así, Antonio Villagrán, y él hace un análisis histórico del arte, y al mismo tiempo hace una crítica del arte, y al mismo tiempo explica, sí, cómo es que se da como una especie de biografía de los pintores, de los artistas y eso. Y creo que este proyecto de Historia Sketch tiene como un poco de lo que él hace. Aparte, hay otros youtubers a quienes consumo generalmente, porque aprendo de ellos, aprendo de la técnica que utilizan, de cómo enfocan el dibujo. Una de ellas se llama Gema Vadillo, también es española. Y hay un chico que su canal se llama J Studio, que hace lo mismo. Y algo que hacen ellos, por ejemplo, es no enfocarse en solo hablar de la historia del arte, sino en vincular el arte con la realidad y hacer una crítica, por ejemplo, lo que está sucediendo en la actualidad respecto a la censura a la comunidad LGBT a través del arte. Y estos sketchers, pues lo hacen también. Hacen una crítica a través del arte para decir qué es lo que está pasando con la censura de las poblaciones LGBT. Y en el caso de Guatemala, pues sería de más poblaciones aparte de la LGBT. Pero ellos son como mis referentes. Ahora, en general, porque también esto lleva un tinte filosófico y también lleva un tinte histórico. Y dentro de ellos, quizás algo que me motivó mucho fue leer a Máximo Gorki, una novela de él, La Madre. Pero cuando la iba leyendo, trataba de imaginar los cuadros de todo lo que él está diciendo. Tratar de imaginarme a tres obreros trabajando duro bien tarde, y yo quería como dibujar eso. Pero como no soy un dibujante al detalle, entonces lo que se me ocurría era hacer como bocetos. Y luego otros autores, sí, guatemaltecos, como por ejemplo cuando leía a Severo Martínez, que también va a dejar como muchas estampas en sus escritos. Estampas es como esos cuadros que dan ganas de pintar, pero no porque sea lleno de, o porque sea muy romántico, sino porque es muy cruel y porque es muy duro. Y la historia es esa para nosotros, para los pueblos, ha sido esa la historia. Una historia dura, pero una historia que hay que visibilizar y que hay que divulgar. Desde Guatemala les acompañó Juan Pablo Montenegro Rojas. Que tenga una excelente tarde, con su permiso.